una noticia de la que veníamos hablando que tiene que ver con esta decisión del gobierno provincial de parar, digamos, algunas construcciones que se estén realizando en el pedemonte mendocino, con todo lo que tiene que ver también con pensar ecológicamente toda esa zona de la ciudad y bueno, las especulaciones que se hacen al respecto. Estamos en esta ocasión en contacto con Brenda Junín, quien es presidenta de la Fundación Pedemonte, a quien, bueno, primero le damos los buenos días y después, bueno, consultarle cuál es la opinión que merecen estas nuevas decisiones que se ha tomado de parte del gobierno provincial. Hola, Brenda, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en principio creo que, como todos, sentimos la noticia como una buena medida. Hay que ver qué sucede en este año, cómo se aprovecha el tiempo y qué tipo de saberes se van a utilizar para realizar acciones que no solo pasen por el agua, ¿no es cierto?, por los cauces aluvionales, que al principio aparentaría, al leer la emergencia ambiental decretada, que todo pasa por una decisión del INAH, ¿no es cierto?, de estudios que parten a través del INAH. Uh-huh. Y bueno, ¿de qué se tratan esos estudios? Son estudios que en realidad yo todavía no los he visto, sé lo que está trascendiendo por los medios, estudios que abarcarían una amplia zona y basados en aluvionales, en cauces aluvionales. En realidad, si se hubiera querido tomar la decisión hace muchos años, que hay estudios que son suficientes para haber impedido lo que sucedió, que es una expansión inmobiliaria feroz que tuvo el pedemonte en todos sus departamentos del oeste de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Es decir, no había que esperar estudios para tomar esta decisión, pero bueno, las cosas son así y el gobierno aparentemente se habría basado en nuevos estudios que inclusive todavía están encargados, no están finalizados, pero el gobierno habría tenido ahora información que lo impulsa a tomar una determinación que si se hubiera tomado 20 años atrás o 15 años por lo menos atrás, hoy estaría toda el área metropolitana mucho más segura. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero bueno, el problema que nosotros vemos, o por lo menos advertimos, es que se está estudiando el pedemonte en cuanto a la parte de aguas, cuando es una zona de múltiples amenazas, ¿no? El pedemonte es un área que concentra temas sísmicos porque tiene muchas fallas ya estudiadas de neotectónica, es decir, fallas de plegamiento nuevos que tienen cierta potencialidad. Hay una discusión que no es solo aquí en Mendoza, en varios lugares se está discutiendo si esas fallas se pueden activar en cualquier momento. Hay muchos especialistas en Mendoza dicen que no y otros especialistas dicen que sí. Entonces, bueno, es una zona que concentra esto y a pesar de eso está la presión inmobiliaria hace que se esté expandiendo la ciudad sobre una zona de fallas concentradas sin información al que adquiere lote, ¿no? Sin informarle. Sin informarle a quienes, esa quería reforzar esa última parte, sin informarle a quienes adquieren lotes, ¿no? O sea que no se les dice en el lugar en el que están construyendo. Estamos construyendo sobre fallas, sobre una multiplicidad de fallas, por eso digo, son de neotectónica, no son como la falla de la Cal, o fallas que uno sabe que están, que cruzan fuertemente la ciudad de Mendoza, o las Heras, pero en estas zonas es otro tipo de fallas que muchos dicen no son fallas, que no pasa nada, pero que hace relativamente poco tiempo, hace unos 2-3 años en Chile, una de estas fallas se ha activado y bueno, son movimientos, entonces se discute si quien compra tiene el derecho de saber dónde está construyendo y si tendría que haber una legislación especial para ese tipo de construcción sobre estas fallas. Tal cual. Brenda, buen día. Otra de las amenazas que tiene el pedemonte es el tema de incendios, lo advertimos también hace muchos años y ahora se evidenció entre septiembre y octubre, hubo dos incendios muy grandes por la típica masa vegetal que tiene esta zona y que debe seguir siendo conservada porque es justamente la que fija el suelo, da el arraigo en la tierra y la solidez, ¿no es cierto?, de esas raíces que fijan el suelo y que, bueno, muchas veces en este tipo de expansión inmobiliaria se arrasa con la vegetación nativa para hacer paisajismo con especies que no tienen nada que ver con el lugar o para poner un conjunto de viviendas concentradas anulando la infiltración del agua, ¿no es cierto? Se está haciendo una pavimentación del suelo que ya tiene muchos años, por eso digo bienvenida a la noticia si se utiliza bien el tema, pero hubo normas que debían ser aplicadas y no se aplicaron, por eso hay que ver con qué criterio ahora se empieza a aplicar las normativas ya existentes y que no se hacían cumplir y desconocemos el por qué, porque nunca fue por insuficiencia de personal ni porque no existieran las normas, era simplemente que lo que es evidente como semejantes construcciones parecía que había quien no las veía bien. Brenda, entonces, buen día. No había nada oculto, buenos días. Tato Rivas te saluda de este otro lado y te quería preguntar respecto de esto que hay palabras rondando como leyes que no se han aplicado como y hay una expresión que es emprendimiento inmobiliario y la pregunta sería ¿se aplica la misma vara para aquel que se hace su casita con esfuerzo, que quiere vivir entre las jarillas? ¿Se aplica la misma normativa para ellos que para las grandes emprendimientos? Porque vemos country, es más, para la zona del Pedemonte cerca de Chacras uno ha visto, se están haciendo hasta edificios, ¿no? Son formas de concebir nuestro entorno, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre planteamos que el Pedemonte se puede expandir de determinada forma la ciudad hacia el oeste, pero con planificación, no como se está haciendo, que es por presión inmobiliaria, ¿no es cierto? Se hacen grandes planteos de barrios cerrados, ¿no? Un estilo, una forma de vida que promueve la fragmentación social, aísla en las comunidades. Nosotros estamos rodeados de barrios cerrados que no conocemos ni los habitantes ni nada, ¿no es cierto? Son como pequeños pueblos, uno aislado del otro, y cada uno con sus propias normas. Entonces, al no tener el planificador tanto de los municipios como de la provincia, al no tener una mirada integral de cómo debe desarrollarse el Pedemonte, va sucediendo esto, ¿no? Que son todas decisiones firmas que se van otorgando, porque indudablemente quien propone estos establecimientos tiene el poder del dinero realmente, el mercado es el que está decidiendo cómo. Entonces las decisiones que se van tomando son decisiones de expansión habitacional, no de desarrollo ni del pensar el hábitat, ¿no?, en su conjunto, lo que implica la vivienda más otras cosas más, porque para todo, no hace falta vivir en el Pedemonte, cualquiera que ve el Pedemonte se da cuenta que no tiene un desarrollo paralelo a la vivienda de centros de salud, no se han pensado jardines de infantes, no hay escuelas primarias, no hay escuelas secundarias, es decir, está todo montado solamente para la vivienda, sin todos los otros servicios, que no todo pasa por el agua y las cloacas, como es la gran lucha que realizan los vecinos que se instalan en esta zona, ¿no? Piden a gritos agua y cloaca, pero a lo mejor es más importante tener una asistencia sanitaria en una provincia que puede padecer un sismo al día siguiente y tal vez no pueda acceder a los hospitales que justamente no están en esta zona que está teniendo miles y miles de nuevos habitantes.